Porque estoy cortado, no tengo futuro, trabajo ninguno, soy desocupado. Pero no interesa, yo de la Teresa estoy enamorado. Pero yo necesito nada más, bailar con ella siempre chiquichí. Aunque no tenga plata quiero estar bailando siempre con el chiquichá. Pero yo necesito nada más, bailar con ella siempre chiquichí. Aunque no tenga plata quiero estar bailando siempre con el chiquichá. Yo sé bien que un día sentiré alegría de poder tener una casa grande para vivir dichoso junto a mi mujer. Hasta ese momento ya lo he decidido, no he de trabajar. Viviré tan solo para gozar la noche con el chiquichá. Pero yo necesito nada más, bailar con ella siempre chiquichí. Aunque no tenga plata quiero estar bailando siempre con el chiquichá. Pero yo necesito nada más, bailar con ella siempre chiquichí. Aunque no tenga plata quiero estar bailando siempre con el chiquichá. Aunque no tenga plata quiero estar bailando siempre con el chiquichá. Pero yo necesito nada más, bailar con ella siempre en chiquichí. Aunque no tenga plata quiero estar bailando siempre con el chiquichá. Pero yo necesito nada más.